Esta canción es para ti, mujer, en quien Dios ha puesto tanta belleza. Eres un pedazo de cielo aquí en la tierra. Para ti, mujer, que sufres y lloras, y a pesar de todo, esperas y sueñas. Cielo, si algún día tu pecho se llenara de miedo y eres barca en el mar que olvidó navegar y no encuentras tu puerto. Cielo, si una noche tus ojos se despiertan gimiendo, si la desilusión te golpeó el corazón, maltratando tu sueño, seca tus ojos, mi cielo, que puede ser que el llanto impida que puedas ver claramente que aún es azul el cielo de tu vida. No olvides que no estás sola, ven a mi puerta y enseguida compartiremos los tres, Dios, tú y yo, tus heridas. Cielo, si traes la cara escondida, ponla de frente a la vida, sé fuerte y pronto de pie, inténtalo otra vez y no te rindas. Te sientes vacía, si sientes que tu alegría de pronto se marchitó y que tu luz se apagó en pleno día, seca tus ojos, mi cielo, que puede ser que el llanto impida que puedas ver claramente que aún es azul el cielo de tu vida. No olvides que no estás sola, ven a mi puerta y enseguida compartiremos los tres, Dios, tú y yo, tus heridas. Cielo, y cuando toques mi puerta, me encontrarás entreabierta.